de diálogo que además ha sido aceptado tanto por la FARC como el ELN, como una manera, como una ventana hacia la salida política y negociada, y también hacia la libertad, sigue siendo el instrumento más importante, y sobre todo un esfuerzo y un compromiso que nosotros nos hemos hecho es insistir y convencer a quienes están seguramente pensando que la única posibilidad es la guerra, que la única posibilidad es la salida militar. Nosotros y nosotras, los de colombianos y colombianos por la paz, y todos los que hemos estado trabajando en este esfuerzo, podemos decir que lo logramos porque lo conseguimos a través del diálogo, porque lo conseguimos sin derramar una sola gota de sangre, porque lo conseguimos con el respeto, con el reconocimiento del otro y de la otra, y sobre todo con la convicción que Colombia lo que más quiere es la paz, y lo que no quiere es más derramamiento de sangre. Tengo también en este momento que insistir en el compromiso que nosotros y nosotros tenemos, para que el gobierno nacional autorice la entrada de todos nosotros y de nosotros a la cárcel, para insistir en que se aplique el derecho internacional humanitario a quienes están en las cárceles del país, como presos o como presos o como prisioneros o prisioneras, para insistir además que se respete el debido proceso. Pero también creo que es muy importante en este momento, que ya cerramos un ciclo, que además hemos demostrado con creces que se podía lograr, que nosotros y nosotras, como lo decía el ACP ahora, vamos a trabajar por los desaparecidos y las desaparecidas. Vamos a insistir para que las personas encuentren a esos seres queridos, bien sea que estén vivos, bien sea que no lo estén, para que tengan cristiana sepultura. Pero también nosotros y nosotras queremos aquí resaltar que sentimos muchísima frustración, porque a pesar de que se aprobó un instrumento importante, la ley de víctimas, la ley de restitución de tierras, pues para nosotros es supremamente doloroso, penoso y además frustrante la cantidad de luchadores sociales y populares que han muerto en la restitución de las tierras, por la búsqueda de la restitución de sus tierras. Hoy le queremos decir a la familia de Manuel Ruiz, a la familia de Samir Ruiz, su hijo, que él es un símbolo para nosotros y que nosotros estamos absolutamente comprometidos en lograr que esta ley se cumpla y que no tengan que ser asesinados, ni perseguidos, ni desaparecidos por el hecho, fundamentalmente de estar buscando el derecho que les pertenece. Nosotras y nosotros nos comprometemos además a buscar que este país encuentre fundamentalmente las reformas estructurales, los cambios profundos.